cuando la luna sale a pasear y van los astros a enamorar. Qué dulce es querer, qué tierno es amar. De noche veo en tus ojos la tentación, es en mis labios provocación. Qué intenso es amar. Así de noche mirar es como besar, de noche querer es siempre poder. Por eso esta noche yo tengo el derroche de cosas que nunca de ti yo tomé. De noche quiero en la noche siempre vivir, bajo la luna amar y reír, viviendo el amor. Noche querer es siempre poder, por eso esta noche yo tengo el derroche de cosas que nunca de ti yo logré. De noche quiero en la noche siempre vivir, bajo la luna amar y reír, viviendo el amor de noche. De noche, con Malena de noche, una invitación a soñar. Quiero escaparme con la vieja luna de noche. De noche, con Malena de noche. La noche me hace soñar, sentirme plena de noche, para amar. De noche, los aretes que le faltan a la luna de noche, los tengo guardados para cuando me vuelva a casar.